suavecito. ¡Échale, échale! ¡Sabor! Prepárate para pulir la superficie en el bailazo de visita, rumbo al Noquearte Urbano 2011. Ritmos del Trópico con los nuevos sonidos del sureste mexicano. Colectivo Radiación y Ventilador Cultural presentan desde Chetumal, Quintana Roo, a Escuadrón 16. Ganadores del Rocampeonato Regional, tocando más de 10 minutos para todo el respetable. Compartiendo foro con las bandas del Meneo Intenso, Ayudantes de Casca, Detectives y Volonticú. Sábado 5 de febrero, 8 de la noche, Cooperativa Libertad, calle 70 por 61, Centro Histérico. Escuadrón 16 en Mérida. ¡Va la nuestra! ¿Estás listo para tanto jolgorio?